Bienvenidos a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantados por otros artistas en el medio, versiones diferentes haciendo homenaje a los cantantes y versiones originales. Buenas noches a todos, espero que hayan pasado un miércoles muy bello. Como veo, lleno de trabajo, ha sido una semana cansada, pero ¿qué creen? Se viene puente, así que vamos a echarle ganitas, vamos a festejar este fin de semana, ya que aquí en México se festeja lo que es el grito de independencia. Va a haber un puente, digamos, algo largo, vamos a tener fin de semana largo, vamos a disfrutar y los que pueden descansar, ¿verdad? Mando saludos a las personitas que se encuentran por acá. Les recuerdo que ya de una vez vamos a abrir pedidos. Los pedidos están abiertos, son dos por persona. Y les recuerdo que son únicamente pedidos de cover. Sí, vamos a mandar saluditos a las personas que ya llegaron por acá. Andaba mi querida Mari, un besote y muchísimas gracias por cederme los controles. También anda por acá mi querida Kat, un besote para ti. También anda por acá Félix, un besote para ti. También anda por acá, ¿quién más estaba? Mi querido Gala, un besote para ti. Y anda también Garrett, que nos escucha por medio de la aplicación, un besote también para ti. Recuerden, son dos pedidos por persona. En el programa del día de hoy vamos a tener como una retroalimentación acerca de las criaturas que hemos visto a lo largo de nuestras transmisiones. Y también vamos a dar inicio, les traigo una sección nueva. Esta sección se va a estar alternando con la sección de Algo Más Que K-Pop. Va a ser una semana la nueva sección y otra semana va a ser Algo Más Que K-Pop. Esta semana les traigo Night City Pop, es una nueva sección, así que espero les guste. Prácticamente es un género que ha sido parte de la historia del pop en lo que es la parte de Asia. Tiene mucha influencia y mucha historia a través del inicio del pop en Asia. Así que vamos a hablar acerca de ese género y vamos a colocar algunas rolitas, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Recuerden, los pedidos están completamente abiertos, son dos por persona. Y pues se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, damos inicio a Night Cover. Ya vengo. 다음엔 카페 메뉴 똑같이 아메리카노 너는 라떼 어제 했던 말 또 해 내일도 날 반복돼 Let's do something new girl 이런 비슷한 구절 꺼내다가 내가 지겹냐면 fight 처음엔 나의 wife 됐으면 했는데 no thanks I 처음엔 love fight same thing. And that was when I ruled the world. Oh,

bueno, ya estoy de vuelta. Les traigo, ahora sí, como les mencionaba al principio del programa, vamos a hablar hoy acerca de una retroalimentación, acerca de las criaturas que se han visto durante estas transmisiones que ha tenido Nightcover. Oye, Félix, te iba a comentar, yo muy, muy, muy propia, ¿verdad? Muy, muy... Bueno, Félix, las canciones que ponemos en este programa son únicamente covers. ¿Tus canciones son versiones originales o son canciones originales de las agrupaciones? Si quieres te las cambio, ¿sale? Aquí nada más, para respetar lo que es la programación de cada DJ, yo aquí te la cambio, ¿sale? Bueno, voy a hablar acerca de... tenemos a lo que es... La primera criatura de la que hablé en este programa fue el conejo en la luna, o mejor conocido en Corea como Daltoki, ¿sí? Esta criatura, ¿por qué la tomé para hacer el primer programa? ¿Sale? Les comento. El concepto del programa, o lo que es visualmente llamado y el logotipo de este programa, es la luna. Y hay otra cosa, Toki... en coreano quiere decir conejo, así que por eso mismo utilicé a Daltoki como la primera criatura dentro de este programa. Daltoki es prácticamente en Corea lo que es un Tsuki no Usagi. ¿Qué es un Tsuki no Usagi? Es un conejo que habla sobre la leyenda de que dice... Dice la leyenda que un mono, un zorro, un conejo vivían juntos como compañeros en el bosque. Durante el día solían jugar en las montañas y por la noche regresaban al bosque. A medida que los años pasaban, un anciano que vivía en la luna se dirigió hasta ellos disfrazado de un mendigo, con la intención de descubrir quién era el más gentil. «He viajado a través de valles, montañas, estoy débil y cansado», dijo el pobre hombre. ¿Podrían darme algo de comer? Rápidamente el mono salió a recolectar frutas y semillas. Al regresar le ofreció su comida al mendigo y el zorro fue hasta el río y regresó con algunos peces, mismos que terminó ofreciendo al mendigo. El conejo corrió por los campos buscando desesperadamente algo que ofrecer al viajero. Cuando regresó sin nada, el mono y el zorro se burlaron de él sin parar. Deprimido y sin ánimos, el conejo le pidió al mono que recolectara un poco de madera y el zorro que trajera un poco de fuego. Sus amigos le preguntaron qué pretendía hacer y el conejo respondió: «Me arrojaré a la hoguera y ofreceré mi propia carne a este hombre». El conejo corrió a toda velocidad y en las llamas fue donde determinó el asunto con el mendigo, que le reveló su verdadera identidad, pues había descubierto quién era el más gentil de los tres, el conejo, por estar dispuesto a sacrificar su propia vida en favor de otros. Y así es como Daltoki forma parte de lo que es la luna en el cielo. Y si ustedes pueden observar fijamente la luna, pues sí se alcanza a percibir una figura de un conejo. También vamos a hablar, bueno, de otra de las criaturas que se habló aquí, fue el Dokkebi. El Dokkebi, pues, viene siendo originalmente el duende o como tipo chaneque coreano, ¿sí? Y pues se supone que tiene la capacidad de hacerse invisible con una capa mágica. También tiene la capacidad de crear objetos para dar fortuna y dar... dinero o buena vibras positivas hacia la gente. Existen diferentes tipos: el Cham Dokkebi, que es el original, que es muy travieso y juguetón, que es prácticamente una versión coreana de un chaneque; el Ge Dokkebi, el malvado y salvaje, todo lo contrario al Chal Dokkebi, que es el que les digo que le da fortuna al ser humano. También el Gin Son Bang Dokkebi, que es un ser muy tonto, su apariencia es parecida a un campesino. Nal Dokkebi el único tokebi que se aparece en el día. Ah, otra de las características es que únicamente se pueden observar durante la noche, ¿sale? El Nat Dokebi es el único que aparece en el día y somos reconocidos entre los humanos por otorgar capas de invisibilidad. También está el Go Dokebi. Es el Dokebi más fuerte de todos y tiene grandes habilidades en lucha y con las armas, especialmente el tiro con flechas o tiro con arco. Dice el Gaxi Dokebi, es el Dokebi señorita. Se dice que por lo general los Dokebi tienden a ser hombres y este Dokebi tiende a engañar un poco al ser humano y aparentar ser una mujer para seducirlos y pues jugarles una broma. El Chingak Dokebi es el Dokebi soltero que le encanta atraer a las chicas. Este es en todo lo contrario. Este se encarga más bien de atraer a las mujeres y jugarles también a ellas bromas. Dice el Unum Dokebi se reconoce por tener un solo ojo y este también en leyendas o en historias se dice que también puede no nada más tener un solo ojo, también puede tener una sola pierna. Y vamos con el último que también tiene esta característica. El Odare, Dokebi, que es el Dokebi que tiene una sola pierna. De hecho, en mucha de la mitología, en muchas de las pinturas, se puede observar que el Dokebi está representado con una sola pierna. Hay diferentes formas, diferentes perspectivas. En la antigüedad, pues hay muchos cuadros. Y como yo ya les mencionaba, existen estos diferentes, pero el más famoso es el que consta con una sola pierna. También en otro programa mencionamos a Cholima, que es el nombre de Milri Caballo, que es como es la contraparte griega de lo que es prácticamente, viene siendo el Pegaso coreano, ¿sí? Es una de las creaciones más directas de la mitología coreana y su significado viene siendo prácticamente como la distancia que es 393 kilómetros, que prácticamente es la longitud de la península de Corea del Norte y está representada en carteles de la antigüedad, tanto como en las guerras y en la en lo que son los partidos políticos también representa como el pueblo de devoción y trabajo duro de la gente de Corea. También mencionamos el Hechi, que es una de las criaturas que simboliza la buena fortuna. Prácticamente esta criatura es un perro que tiene una cabeza de león y un cuerno en la cabeza. También lleva alas en la espalda y un cascabel que cuelga de su cuello y su cuerpo está todo cubierto de escamas. Esta criatura la podemos encontrar en la entrada de los templos y representa como la realeza. Tú lo puedes observar prácticamente en la entrada de los templos, en las construcciones viejas, en las construcciones Hano, que es así como se le llamaba en la antigua Corea, y representan como guardianes de las puertas de los templos y de los palacios reales, ¿sale? También pues se dice que están hechos para prevenir desastres naturales, prácticamente ellos cuidan estos palacios no solo de la mala fortuna, sino también de los desastres naturales y también se dice que ellos comen fuego para prevenir incendios, ¿sale? También, bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y ahorita regresamos, ¿sale? Para seguir hablando acerca de criaturas, les traigo varias, son varias. Voy a hablar prácticamente de las más comunes, de las que más se conocen en la mitología. Ahorita les mencioné lo que es el Daltoki, la Cholima, que alguien me recuerde, a ver, ¿quién más? Sí saben. A ver, ¿quién puso atención? El Dokebi, va de nuevo. Daltoki, Dokebi, Cholima y el Hechi, ¿sale? Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Station K-Pop. Están escuchando Nightcover, perdón. Ya vengo. Thank you. 흘러가는 소리 따르기로 했나 그냥 싫다면 잠잠해질 걸 모두 애써 바가지를 긁었대 슈퍼맨이라도 기대하고 있니 이만하면 놀기 좋은 세상 맞지 원래 하던 대로 가던 길만 가면 튀어서 망치를 맞을 일이 없잖니 hey, 내게 지켜온 우리요 yes. 다 역시 그렇게 말해요 yes. 특별함을 다 가진 우리요 대체 무슨 일이 있었네 보고 싶어 서로 작한 말 목적 없는 전쟁 같아 당장 눈앞에 이득만 보고 날이 생긴 발을 가려도 보고 정말 중요한 걸 잊혔는데 너무 웃고 쏟아져도 들리지 않나요 지키지 못할 약속했나요 심원스레 해결을 받나요 도대체 Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey yo, hey yo, plan this, girl. Yeah, you know what? 놀지 좀 말래 왜 자꾸 front 하는 건데 모르겠어 어떻게 해도 되지 그러니까 내 말은 너를 다 알고 싶어 눈이 부시는가 이기적인 외모 겸손한 성품을 봐 여기 밤이 어디라고 농담하냐 너의 매력에 대한 사실을 구한다 oh. 날 보고 웃는 게 좋았었는지 아니면 그냥 우스워 보이는 건지 yeah. 지금 자리 찾고 있다면 yeah. 내 옆자리가 좋아 보여 yeah. 너에게 관심 많아 신발 사이즈까지도 oh. 아 지금 너 때문에 브리나 나를 시키는 건 무리야 너 때문에 브리나 모르겠다 어떻게 하면 되겠지 그러니까 내 말은 너를 다 알고 싶어 너를 노래해 너를 노래해 입술이 말라도 할 말은 해야겠어 baby 아끼널 형이진 낮은으로 아낀다 그러지 마라 내가 말야 아낀다 그러지 마라 내가 말야 너의 아픈 나로도 이러지 내 마음 열여덟 소년 마냥 막 콩콩대 숨길 순 없나 봐 난 매일 이러지 눈이라도 마주치면 귀까지 와 빨개 져 많이 많이 버렸어요 마주치면 나 심쿵거려 너의 작은 관심이라도 받을까 아등바등거려 너는 대체 걔가 뭐가 그리 좋아 라고 묻는 친구들에게 말해 마 뭐를 말해 마라 빨리 빨리 버렸어요 Ya estoy de vuelta. La verdad, muchachos, un aplauso para todos. Me están gustando mucho sus covers. En verdad, ¡bravo! Me gustaron mucho, mucho, mucho. Sobre todo hay uno que me gustó mucho, que fue el de Gia, de Adiós Amor. Bueno, no. A ver, espérenme. No, ese todavía no pasa. Es uno de guitarra acústica. A ver, espérenme. El de Honey, el de Heart Attack, de las AOA. Ese está bien padre. Me gustó muchísimo esa canción. Está genial. La verdad, me gustó muchísimo. Bueno, vamos a seguir ahora sí con las criaturas. Voy a hablarles ahora del Yang Song, que es el guardián del pueblo. ¿Qué viene siendo un Yang Song? El Yang Song es un tótem coreano. Estos prácticamente se encontraban alrededor de los pueblos y eran los que cuidaban los plantíos y la estabilidad de la sociedad en ese pequeño pueblo. Eran utilizados para marcar los límites del pueblo y se creían que ayudaban a ahuyentar los demonios para no atemorizar y dañar a los del pueblo. En algunas ocasiones también se colocaron en tumbas para poder respetar o que las almas de sus fallecidos puedan llegar sin necesidad de que un demonio pueda apoderarse de ellos. También existen pues algunos de concreto, pero principalmente son hechos de madera, ¿sale? También tenemos el Samyoko. El Samyoko viene siendo una criatura de origen de la dinastía Goryeo. Es un cuerpo que consta con tres patas y en la dinastía surgió que era una criatura mítica que simboliza el poder. Está por encima de un dragón o un Bolhuang. En la mitología actualmente el Samyoko representa el sol. Y el sol, como ya saben, en las culturas asiáticas es como la mayor deidad que se encuentra dentro de los de las criaturas o de la que es la religión antigua de estas culturas, ¿sale? El Huixing. El Huixing es como le llaman ellos a los fantasmas. Representa los espíritus de las personas fallecidas y en la mitología coreana hay una fuente de creencia de los Huixing que se cree que puedan ser de cualquier lugar, en cualquier momento. Pueden ser prácticamente entes traídos directamente desde la antigüedad a actuales. Por lo general, pues tienden a referirse a almas que tienen penas y por lo general la relacionan a imágenes femeninas, ¿sale? Son espíritus que tienen motivos como de venganza, y tienden a tener una apariencia muy aterradora. Ay, Dios mío santo. A ver. Una disculpa, se me fue la canción. Ok, vamos ahora con el Gumyo, que es la criatura más popular de las leyendas en la mitología coreana. Este viene siendo un zorro de 9 colas que ha vivido por miles de años. Tiene la habilidad de transformarse en humanos. Por lo general, Gumyo tiende a representarse de manera femenina, pero hay leyendas en la antigüedad que también pueden representarse con hombres. Se dice que, pues, por lo general, lo representan con una mujer porque éstas seducen a los hombres y tienden a alimentarse de los hígados de los hombres, ¿vale? Esta pues prácticamente es la más representada en doramas y es como la que tiene más impacto dentro de la sociedad coreana, ¿sale? También tenemos a los dragones que pues el Imugi viene siendo como el dragón menor que no ha pasado por el proceso para convertirse en un dragón mayor. Este viene representado como una serpiente y se dice que es el que trae fortuna y trae buen augurio a los plantíos o lo que es la agronomía y parte de lo que es... ¡Ay, se me fue la palabra! Ahorita les digo. También pues se supone que cuando estos dragones o estos imugis tienden a subir de nivel, se convierten ya completamente en un dragón. Son representados fundamentalmente en la mitología coreana como asociados con los elementos reales, agua, tierra, aire y fuego, ¿sale? Y pues en otros, por lo general en las culturas o en la sociedad de la antigua Japón, son considerados fuentes de nubes, ¿sale? Traen fortuna dentro de la lluvia y la agricultura. Esa es la palabra que yo buscaba, agricultura, ¿sale? Se dice que los dragones dentro de la cultura coreana vienen representados con 4 dedos, ¿sí? En la cultura china 3 y en la japonesa con 2. Entonces, bueno, vamos a terminar aquí con lo que son las criaturas más emblemáticas que hemos tenido en este programa. Se ha hablado acerca de otras leyendas, otras historias, pero estas han sido como las más impactantes dentro de este programa. Así que espero les esté gustando. Sorry si me trabo como niña leyendo como niña de primaria, pero prometo ponerme al corriente, ¿sale? Vamos a escuchar más música. Aquí terminamos el Handbook de Toki. Vamos a escuchar música que ustedes me pidieron y después entramos a lo que es Playlist de Toki. ¿Sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Están escuchando Night Cover. Ya vengo. 한복 뜨더기 Mitología y relatos antiguos de Corea. Sí. 그분들을 위해서 저희가 섹시 걸그룹을 이 자리에 모셨습니다. 누군지 기대되시죠? 어제 왔던 애들 아니에요. 다른 애야. 빨리 무대로 모셔볼까요? 나와 주시죠! Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Adiós, amor. de ti y esta vez para siempre. Merece marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti. Playlist de Toki. Bueno, ya estoy de vuelta. ¡Qué bonito cover, Violet! ¡Ay, qué bonito! La verdad, no soy fan de la banda. Definitivamente no soy nada apegada a este género. Pero, ¡qué bonito cover hizo Gia! Está súper bonita porque conserva como la esencia latina, la guitarra mexicana y combinado con su voz, porque de hecho modera su voz al estilo mariachi. Eso se me hace muy interesante. Me gustó muchísimo tu cover, mujer. Un aplauso. Quedé sorprendida. Me gustó muchísimo, la verdad, muchísimo. Voy a mandar saluditos a las personas que se encuentran por acá. Anda mi Lilia Zaragoza, un besote para ti, preciosa. Andas por el chat de WhatsApp. Muchísimas gracias siempre por escuchar. Y muchísimas gracias por acordarte siempre de mí. Sí, faltan dos semanas, tú tranquila, ¿sale? También anda por acá mi cat preciosa. Un besote para ti. También anda Félix. Un besote para ti. Llegó mi querida Jauren. Otro besote para ti. ¿Quién andaba también? Garrett anda también por medio de la aplicación. Un besote para ti también. Anda también por acá mi Mari preciosa. Y mi Gala hermoso. Otro besote para ti. Pues ya entramos a lo que es la playlist de Toki. Voy a guardar la canción de Gia dentro de mi playlist. Ya la voy a dejar ahí dentro de mis canciones. Muchísimas gracias, Violet. Me gustó muchísimo la canción. En verdad, muy bonita aportación para este programa. Un aplauso de nuevo para ti. En verdad, quedé muy sorprendida. ¡Sí! Bueno, vamos a escuchar ahora sí lo que es cover en español y cover en español, cover internacional y cover divertido. Recuerden que esta sección es recomendable que se pongan los audífonos. ¿Tú no pediste esa? ¿Quién pidió esa? ¿Quién la pidió? Ah, no, Kiki V pidió esa canción. Pensé que tú la habías pedido, mujer. ¡Ah! Ay, perdón, ya ando felicitando a alguien más. Perdón, Kiki, un besote para ti. También andabas por acá escuchando. Qué bueno que viniste. Ay, qué pena, ya me dio vergüenza. Pero la verdad, qué bonita aportación, de verdad. El aplauso va para Kiki Vip 8. Vamos a ponerle su aplauso. ¡Sí! Te confundí, perdón, mujer. Ok, vamos a escuchar las próximas canciones. Recuerden, en esta sección, como por lo general les traigo cancioncitas con detallitos en cuestión musical, les recomiendo que se pongan los audífonos a quienes puedan. Si no, pongan mucha atención. Espero les gusten estos covers que les traigo el día de hoy. Entonces vamos con cover en español, cover internacional y cover divertido. ¿Sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Ya vengo. Cover de K-pop interpretado en español. En este corazón ya nada es igual. La frialdad se fue cuando llegaste a mí y luego sin entender. Solo tú estabas en él. No sé cómo pasó que de vuelta a mi hogar solo pensaba en ti y en dónde estarás. Y fue cuando descubrí que ya eras parte de mí. Maybe you're the one, quizás tú y yo. Puede ser la otra. pensé que a mí me pudiera pasar. Solo pensaba en ti, no lo podía creer. Y espero que por favor sientas lo mismo que yo. Maybe you're the one, quizás tú y yo. Tal vez puede ser la otra mitad que tanto es tener. It is true, siempre fuiste tú el que estuvo ahí. No lo sabía, baby. Interpretado por un K-pop artist. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you. It's easy. Love is all you need. Cover divertido. Bueno, ya estoy de vuelta. Una disculpa, en verdad me dio muchísima pena. Por lo general no tendemos a cometer estos errores. Sin querer confundí los covers. Pero hay una cosa y lo dije. El cover de Violet también lo chulié como no tienes idea. Y muchísimas gracias Kiki B por andar por acá. Bueno, escuchamos tres cover en español, que es una canción de Sonye, que es, bueno, fue vocalista y líder de las Wonder Girls, y la canción es Maybe, que fue una canción que cantó para Dream High, la primera versión. Y también tuvimos en cover internacional All You Need Is Love, que es una canción de los Beatles, que cantó un grupo, es un grupo más indie, pero sí ha participado en soundtrack o en OST de doramas, que se llama Jay Rabbit. Y por último tuvimos un cover de Banana de los Minions, que hicieron las chicas de Blackpink. Esto fue un cover divertido y este se me hizo muy particular porque lo hicieron en un live. Estuvieron ahí practicando y haciéndolo y lo pasaron completamente en vivo y se me hizo muy simpático. Dije, bueno, lo tengo que poner en el programa. La verdad, le salió muy, muy padre. Bueno, vamos a escuchar otras cancioncitas más. Nada más, primero voy a mandar saludos a las personas que andan por acá. Llegó mi Lilia Zaragoza por el chat de la página, que también andaba por el chat del WhatsApp. Un besote para ti. Muchísimas gracias por escuchar. También andaba Garrett por la aplicación de Station. Un besote para ti. Muchísimas gracias por andar escuchando. También anda por acá mi Kiki VIP 8. Un besote para ti también. ¿Quién andaba también por acá? Violet, un besote muy, muy tronado para ti. Y una mega disculpa, discúlpame. Anda también mi querida Kat, un besote también para ti, preciosa. También anda Jauren, otro beso para ti. Anda Félix, otro besote. Mi querido Gala y mi querida Mari, besotes para ustedes. Espero les esté gustando el programa. Vamos a escuchar estas dos canciones más que se vienen. Son cover Fan y cover Lunar, ¿sale? Espero les gusten. Ya venimos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover, ya vengo. De K-pop interpretado por un fan. Back home. 찾으려 해. 오직 너로 완결된 포기하지 않았어. 꿈을 잃지 않고 용기를 잃지 않고 계속 돌아가다 보니 결국 여기까지 왔고 이제 너희들에게 말을 해주고 싶어. 너희도 할 수 있어. Bueno, ya estoy de vuelta. Traje para ustedes los últimos dos covers de esta sección. Fue Cover Fan, es la canción de Sean, cantada por Hosu, una chica que se dedica a hacer covers. Prácticamente no es profesional, ella es prácticamente alguien que tiene su canal en YouTube y hace estos covers. La canción fue Way Back Home. Está muy padre esa canción. Y también tuvimos en cover lunar a Song Song Young, que es un cover adaptado para el programa de Immortal Song del grupo God. Se llama la canción One Candle. Esta canción es muy emblemática en el mundo de Corea y la acompañaron varias chicas. De hecho, ella, si ustedes no saben, Song Young salió de un programa que se llama La Voz Corea y la acompañan participantes de esta generación donde ella salió. Las hizo comadres y dijo, vénganse, vamos a participar en Immortal Song y ustedes me van a ayudar, me van a hacer compañía en esta canción. Y esta versión se me hace muy parecido. Había un grupo que creó YG al principio de los 2000 que se llamaba Big Mama. Y la intensidad de las voces de las integrantes es muy similar a esta agrupación que se hizo para esta versión en Immortal Song. Y hagan de cuenta que están escuchando a este grupo que se llama Big Mama. La intensidad de sus notas y de sus voces son completamente de otro planeta. Bueno, vamos a cerrar con esta sección que se llama Playlist de Toki. Vamos a escuchar la canción de Violet. Y se llama Heart Attack, el cover que ella me había pedido. Una disculpa, te la pongo de nuevo y entramos ahora sí a Night City Pop. Regresamos, se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya vengo. Playlist de Toki. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Now I'm turning to ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Night City Pop. Sonido innovador vintage de Toki. Bueno, ya estamos de vuelta. Esta es Night City Pop. Es una nueva sección que traigo para ustedes y vamos a dar a conocer qué es el City Pop para que todos salgan un poquito de la duda. Como ya notaron, hay un peculiar sonido en este intro. Y bueno, el City Pop viene siendo un género musical que explota la imagen de las grandes urbes en todos sus aspectos. Tiene grandes influencias de música occidental. Perdón, cosechó un éxito singular en Japón durante la década de los 80. Este género... ¿La canción de quién fue el cover? La última que sonó, Lilia, fue Son Young. La canción se llama One Candle y es un cover que se hizo para Immortal Song de God. ¿Sale? Bueno. Esta sección que les traigo es un género que formó parte de la historia dentro de lo que es el pop, que impactó ya en Asia para poder transformar lo que es el J-pop y el K-pop. Este género trae influencias de soul, trae influencias de funk, trae influencias de jazz, trae influencias de sintetizadores, por lo que empieza a combinar estos estilos y empieza a crear lo que es un pop más relax, un pop más indie en su momento, y tiene inicios en la década de los 70, pero su auge fue en los años 80. Este género se fusionó con un estilo ya más propio de Japón y creó pues grandes perdón por el perrito grandes éxitos, y pues esto tiende a tener más auge ya en tiempos actuales cuando empieza la recolección o la colección de acetatos, y dentro de estas colecciones se presenta lo que es coleccionistas empiezan a descubrir este género, porque no es un género que vemos naturalmente en lo que es el área de Occidente, ya es una transformación más. Entonces empieza a descubrirse más este género, y lo que es el año, a partir del año pasado y este año toma más impacto, tanto que artistas como dentro de Corea ya lo empiezan a implementar. De hecho, la canción que estamos oyendo de fondo es una cantante coreana que se llama Villa, y la canción se llama Tokio. Esta canción trae completamente lo que es el género City Pop y lo transforma o habla prácticamente de dónde es origen este género, ¿sale? Vamos a escuchar un poquito más de canciones. Les traigo dos canciones, una que es clásica y es como la que marca el inicio de esta era, que se llama Plastic Love, es de Mariya Takeuchi, y una versión completamente actual, que es una canción que se llama Sweet Survivor, es de Nona Reeves y es un cantante japonés. Y después les traigo a Kang Suji con... Esta es una pionera también de lo que es el City Pop en Corea. La canción se llama Violet Fragrance o Fragancia de Violetas. es completamente, esta la han escuchado en varias ocasiones, en diferentes doramas, en diferentes programas, tanto como en King Max Singer y en Immortal Song. Entonces, esta es la versión original, la traigo para que la escuchen, y también traigo una canción actual de un cantante que se llama Kim Sam y la canción se llama Full Moon. Vamos a escuchar estas canciones y regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Regresamos para despedirnos. Ya vengo. Yeah. 色のネオンライツ拾うと乾杯で見つめた東京の街沈みゆくタイタニック何もかもやぶの中人生はヘビーなことばかりじゃないか手に負えない虚しさもどうしようもないほど惨めな夜は君だけが僕の支えさお祭り騒ぎも愛しくて Sweet Survivor 僕らは生き出したいの合間心重ねた Midnight Fever 失った愛の分も光を集め踊りな別れた人もいつの日にかまた会える些細な笑えた思い出を抱いてく人生を君と混ぜればどんな未来出会っても楽しめる Sweet Survivor 僕らは生き出したいの合間心重ね Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. alternativo, mitológico y bohemio? Night Cover es para ti. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Además, yo, Toki, te hablaré sobre criaturas e historias del antiguo Corea. Todos los miércoles por la noche a las 8 p.m. hora Centro de México. Única y exclusivamente por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, ya estoy de vuelta. Creo que ese bloque fue algo largo. Díganme, ¿cómo se les hizo esta nueva sección? La verdad no es la primera vez que coloco como en sí este género musical, pues, para enseñarles. Por lo general, la esencia de este programa en cuestión pistas musicales, cuando yo estoy entablando una conversación con ustedes, ¿no?, presentando los temas o algún saludo para ustedes, viene siendo como la parte esencial de Night Cover. Dije, bueno, ¿por qué no enseñarles un poquito acerca de este género? Es el primer programa que la coloco, así que espero no los haya aburrido. Es algo diferente, le llamo yo nuevo viejo, porque pues prácticamente es un sonido que... Perdón, sorry, tuve que cerrar el micro. Ok. De aquí me comenta Félix que esperaba algo como con más vida. De hecho, pues el género es más tranquilo, no es un género que prácticamente te va a hacer explotar el oído. Es más algo más relajado. Pero sí, es un género más tranquilo, es como más bohemio, puedo decirlo yo. Por lo general estas canciones pues se grababan en estudios, tenían otro tipo de estructuración, otro tipo de instrumentos, y pues ahorita en Corea está teniendo mucho auge, así que pues dije, bueno, ¿por qué no ponerlo, verdad? Bueno, voy a mandar saludos a las personitas que me escucharon la noche de hoy. Ya me voy a retirar, esto fue Night Cover. Voy a mandar saluditos a Félix, un besote y muchas gracias por tu aportación. Voy a tener en cuenta el comentario. No me ofendo ni nada, es un comentario que yo tomo, me gusta tomar sus comentarios para poder mejorar el programa, ¿sale? Violet, un besote para ti. A mi Lilia Zaragoza también. Me quedé con la duda de qué canción decía, si es la canción que pidió Violet o es la canción que yo coloqué en la playlist de Toki. Házmelo saber para poder estar segura si te di bien la información, ¿sale? También aquí Kiwi, un besote para ti. Muchísimas gracias por acompañarme. En verdad, los covers de Violet y de Kiki Vip me encantaron. En verdad, se merecen un aplauso, un mega aplauso para ustedes. Por lo general, trato de buscar covers que les interesen y la verdad hoy me sorprendieron mucho ustedes. Muchísimas gracias. También a mi cat preciosa que anda por acá. Un besote para ti. También un besote para Garrett que anduvo por la aplicación de Station. A mi gala preciosa que me estuvo escuchando. Otro besote para ti. A mi querida Mari. Otro besote para ti. ¿Quién más anduvo por acá? Jauren. Un besote para ti. ¿Quién más anduvo por acá? Digan yo, para poderle mandar su saludo, no quiero quedarles mal. Creo que son todos los que me estuvieron sintonizando. También pues mi querida Lilia, que me escuchó por medio de la página y por medio de la aplicación de WhatsApp también. Besote para ustedes. Espero les haya gustado el programa. Voy a tratar de buscar más contenido para poderles entregar un programa completamente bello. Y pues yo ya me retiro. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, esto fue Night Cover. Y nos quedamos con el pedido de Félix, que es One of These Night, que es una canción que perteneció o que es original de Lin Son Man, que es el CEO de la SM. Vamos a escuchar esta canción y ya despedimos el programa. Se quedan aquí. Muchísimas gracias por acompañarme. No es cierto, antes de despedirme tengo que dar un anuncio respecto a los horarios que tenemos. Recuerden que mañana tenemos K-Relevant a las 4 de la tarde con mi querida Leslie. También tenemos Aquí No Hablamos Coreano con nuestra DJ X a las 8 de la noche. También tenemos el día viernes Sótano Turro, igual a las 8 de la noche, con su nuevo formato de terror con mi querida Jessie Yu. Y también tenemos el sábado DJ Mari regresa con Paralelos de K-Pop, también a las 9 de la mañana, ahí los esperamos. Y el sábado también viene EXO Time a las 3 de la tarde con mi querida Leslie. Y por último se viene lo que es el sábado a las 8 de la noche Music Core con DJ Lu y DJ P. No se olviden de sintonizar esos programas. Ah, el domingo también tenemos Zona Idol con DJ Lu y XD y Kate Knight's Show con DJ Edgar. Ahí los esperamos. Bueno, se quedan ahora sí. Ya me despido en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki. Esto fue Nightcover. Besotes a todos. Linda noche. Bye, bye.